Consultorio de Elena Francis. Minutos, Esther. Pocos programas de radio han tenido el éxito que tenía este programa que estamos escuchando de fondo, su cabecera de entrada. Luego vendrían otros que pues hablarían así de cosas parecidas. Sería el pueblo el que decidiría y daría consejo a los que llamaban para contar sus problemas. Uh-huh. Pero en este momento no, era además un programa muy guionizado que hacía además un hombre que moría, yo creo que era, puede ser 6 meses, 6 o 7 meses, y era el que hacía el guión y hacía todo, todo esto, y luego pues se contrataba a locutoras que estuvieron durante años con este programa radiofónico. Lo que yo no sé, Esther, lo que yo no sé es qué tiene que ver esto con el cómic y con los amigos pero de como estamos tan nostálgicos hoy, pues, pero como realmente es bonito, no sé, sonaba claro, así bonito y sonaba bien, pues vamos, pues le damos como bueno. Miguel Gómez Gol, jefe de Estreveo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Las explicaciones se las pedimos a Fran Aguilera, ¿verdad? Bueno, como queráis. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a saludarle y luego ya le leemos la cartilla. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues no, a ver. Estaba bonito, o sea. Sí, era genial y además nos viene muy bien para recordar, ya que estábamos ahí con los juegos de cuando éramos pequeños, con el Tetris. Pues oye, pues el consultorio de Elena Francis también viene bien recordarlo. Cuéntanos, Fran, ¿por qué? Bueno, porque el argumento del cómic que vamos a hablar. Se supone que de fondo es este programa de radio, que es el que en el que trabaja la protagonista, de guionista. Anda, cambiando los nombres, porque en el cómic se llama el consultorio de ¿quién era? De la señora Bosch. Bosch. Señora Bosch, sí. Pero era Bosch, real, pero era algo parecido a esto, ¿no? No es lo mismo, está basado en ese programa, porque es en Radio Barcelona. Y es exactamente lo mismo, incluso los textos que habla, bueno, la radio, las mujeres que llaman o que escriben proponiéndoles sus problemas familiares y eso, están sacados de locutores, de historias reales, en el propio cómic, o sea que sí que está basado. Encontré, además buscando por algo de trabajo, ya no recuerdo qué era, para una promo o algo, una pregunta de una señora contando que tenía un novio que era una buena persona y tal, pero que no la atraía físicamente, entonces qué debería hacer y demás. Y claro, empiezas ahí y empiezas a escuchar y dices, bueno, no me quiero perder la respuesta, o sea, porque ¿qué hace? Porque todo era muy, muy educado y muy correcto, pero claro, con una mentalidad de otros años, no sé si esto era los años 60, ¿no? O 50, a finales de 50, principios de los 60, y yo invito a escuchar la respuesta y todo, y yo dejo ese cebo ahí. Cuando esa señora escribía a Elena Francis contando que su novio era feo. ¿Y qué hacía ante eso, no? Ante creo esa situación. Sí, que me suena bastante eso. Ante esa situación, yo creo que eso, que además está bonito. Pero aquí no habláis de gente guapa y de fea en este del cómic del que nos vais a hablar hoy, ¿no? Sí, claro, claro. También. Bueno, a ver. Hablamos de Lamia, ¿no? Que es el Premio Nacional del Cómic 2017 y es de Reiko Pulido, un canario. Un chico de Canarias. Que aparte del premio este, el Premio Nacional del Cómic, también este cómic lo realizó gracias a una beca que consiguió para hacer el propio álbum en Francia, en Angoulême. Uh-huh. Y estuvo 4 meses becado y pues ya se vino con el cómic debajo del brazo. Uh-huh. O sea, ¿en 4 meses se hizo este trabajo? No, lo tenía 13 años, dice que tardó. Padre mía, 13 años. O sea, ahora, por un lado era muy rápido, pero por el otro era, ha sido un tanto lento. Sí, porque allí ya fue a materializarlo, ¿no? Claro, él tenía ya el guión hecho. O sea, cuando se dice tarda 3 años en hacer tal obra, no quiere decir que haya estado 3 años, 8 horas diarias, 6 días a la semana. sino que igual él mismo, yo en una entrevista, algo que, bueno, yo mismo lo hago también y es muy corriente, tú a lo mejor escribes el guión y lo dejas reposar en un cajón 2 o 3 meses para coger distancia y poder luego valorarlo, ¿no?, más ajustadamente. Entonces, él ya debía tener su guión, presentó su proyecto, entonces una beca de la Casa del Autor en Angoulême, pues eso, que te pagan el... Estás ahí 4 meses, te dan el alojamiento, el desplazamiento y luego 1.000 euros más. Entonces, bueno, tal como está el panorama del cómic hoy en día, pues que te toque eso es como si te hubiese tocado la lotería. O sea, el 4 meses que estuvo el hombre dedicado a acabar su TVO, que es en blanco y negro y que son unas 80 y pico páginas, si no me equivoco, ¿no? Sí, 88 tengo aquí en la página web de Astiberri, que yo ya lo he dicho más veces, a mí me encanta cómo trabajan. 88 páginas en blanco y negro, que ya va por la tercera edición, según su página web ahora mismo, y 16 eurillos. Se puede descargar el avance, además. Sí, vamos, la historia, bueno, como hemos empezado diciendo, y por eso está, en esta ocasión, bueno, siempre lo está, pero en esta más, la sintonía del programa está muy bien escogida, porque la historia se apoya totalmente Laia, que es la protagonista. Lamia es el nombre de una figura mitológica griega, ¿no? No me has estado explicando, ¿no, Fran? Creo que era una de las mujeres de Zeus, que devoraba a sus... Sí, una de las amantes de Zeus, sí, se supone que mató a sus hijos y es un personaje folclórico, como el hombre del saco, que las madres pues meten miedo a los niños diciendo que va a venir la Lamia a arrastrarlos. Entonces esa es la idea que hay detrás, el trasfondo de lo que podría ser el símbolo del nombre de Lamia. Aunque ella se llama Eulalia, pues se hace llamar Laia, ¿no? Y no le gusta que le llamen Eulalia también, porque es demasiado clásico. Entonces, bueno, ¿es una historia policíaca? Sí, es un thriller, realmente. Género negro, sí. Género negro. Entonces, la historia está ambientada en este Barcelona en los años finales de los 40, tal vez de los 50. No, 1940, justo. 1940, justo. El año justo. Porque he leído que el programa de la doctora empezó en el 47 y él adelantó la fecha porque le interesaba por la historia que quería contar, que fuera justo en 1940. Uh-huh. O sea que empieza ahí. Entonces aquí yo no sé los detalles de cómo era la emisora de la señora Francis, pero aquí es Radio Barcelona y es una emisora controlada totalmente por la iglesia. Por supuesto hay un personaje muy bueno, el cura, el director de la emisora. Entonces claro, las cartas llegan ahí a la emisora y es un equipo de guionistas. En esta historia son todo chicas, mujeres, que van respondiendo. Y una de ellas es Laia, que es una mujer joven, aparentemente embarazada, con su marido que está en Asturias, en fin, todo perfectamente formal, correcto y acorde con la moral imperante en los tiempos. Pero es solo superficial y aparentemente. Ya en la primera página realmente, por eso creo que se puede decir sin hacer spoiler, ves que la mujer ha ido a la emisora, ha estado allí con su barriguita de embarazada y según llega a casa se quita el abrigo y tal y ves que la barriga es postiza, ¿no? Entonces dices, anda, ¿aquí qué está pasando? Y claro, no se puede contar muchas más cosas porque haríamos spoiler. Entonces es un thriller realmente psicológico, trata el tema este. Claro, las respuestas de la señora Francis en este cómic de la señora Bosch, pues hoy en día a cualquier joven se escandalizaría brutalmente, claro, porque se ajustan al nacionalcatolicismo más integrista, ¿no?, que pueda uno imaginar. Supongo que la doctora le podría responder a ese ejemplo que has puesto tú: pues hija, no te fijes en el físico de tu marido, porque lo importante es el alma y tienes que quererle como una buena mujer cristiana y serle sumisa, fiel, y da igual que no te guste, mejor así no caes en la lujuria, o alguna cosa así le diría, ¿no? Bueno, el trabajo de la protagonista no era la de guionizar los programas radiados, sino porque según decían había muchas cartas que no se podían retransmitir porque eran muy truculentas, ¿sabes? De maridos que maltrataban a las mujeres, etcétera, ¿no? Y entonces estas, en la radio lo que hacían era escribirle directamente a las mujeres con una respuesta. Y esta chica, la Laia, se encargaba de eso, de escribir cartas. Entonces, claro, es todo lo más sucio, lo que no se podía ver, no se podía escuchar en la radio, y se contestaba, pero a través de cartas por privado, ¿no? Premio Nacional del cómic en este año, sí. Y la clave ha sido que la historia, el dibujo, la idea... Hombre, a mí me parece un buen cómic, así como el del año pasado, el anterior, pues lo podríamos haber cuestionado un poco. De hecho, es que ni siquiera hemos hablado del programa. Este yo creo que es una buena obra, no diría redonda, porque al contrario de lo que pasa en muchas novelas gráficas que dicen que tiene un efecto chicle, o sea, que se estira un poco la historia, aquí yo creo que Raico Pulido tiene una historia muy buena, muy bien planteada, grandes personajes y tal, pero creo que abusa demasiado de la elipsis narrativa, o sea, que pega unos saltos que te quedas un poco así a cuadros. La historia se entiende bien, tú la lees hasta el final y te enteras muy bien de qué va el tema, ¿no? Pero hay puntos que dices, bueno, que afortunadamente es un cómic, puedes volver atrás y mirar y decir, bueno, aquí esto cómo ha sido. Y desde mi humilde opinión, creo que si le hubiese metido unas cuantas páginas más desarrollando un poco más personaje y tal, habría quedado mejor. Pero claro, esto es una opinión personal. Y luego el dibujo es en blanco y negro, muy sintético y jugando al equilibrio entre manchas en blanco y negro, que esto puede parecer sencillo, pero es una de las cosas más difíciles que hay, creo, como dibujante, ¿no? Que te queden las páginas equilibradas solo usando manchas de blanco y de negro. Creo que es un buen tebeo, por supuesto no es para niños, para adultos, y es muy recomendable. Y creo que en fin, que Raico Pulido se merece el premio. Mm. Porque ya gracias a esto, pues ya está colocado en el mapa, ¿no? Pasa de segunda división a primera. Y es un autor que yo creo que debe ser joven y que, claro, prometedor. Porque antes, en una entrevista que leí antes de que le diesen el premio, el hombre se lamentaba de que como este de Lamia no le funcionase bien, pues que igual tenía que dejar el cómic, como tantos, porque no acababa de darle. Pero bueno, afortunadamente ha sido premio y no es tanto el dinero que le den como que a partir de aquí debería ya... Sí, es un hombre que suene, porque claro, Juanjo Guarnido, por ejemplo, Juan Díaz Canales han tenido este premio, Santiago García, uh-huh. Javier Olivares, también que era como Paco guionista, Roca, ¿no? Destacó uh-huh. con este premio también. Alfonso Exacto. Zapico, que lo conocimos también en Dublinés, si no me equivoco. Sí, por Dublinés fue. Sí, y bueno, y vamos a ver qué ocurre. Hombre, muy joven tampoco es porque tiene un año menos que yo, así que es un año más joven que yo, pero eso no quiere decir que sea joven, se lo apunte, que no, oye, no vaya de jovencito. Quería aprovechar, dos minutos quedan, creo, ¿no? No, quedan uno. Menos uno. Vale, me sobra. Es para comentar que este fin de semana en Plasencia es un fin de semana de extreveístico, de tebeos, porque... El viernes, día 1, inauguramos a las 7:30 en el Centro Cultural Santa María una exposición muy interesante de dibujos de personajes de cómics con esculturas. Paralelo, ¿no? Es una cosa que hemos hecho en común. Y el sábado, en la librería Tannhauser a las 7, presentamos el cómic que hemos hecho infantil en Extreveo, El dragón de los sueños, en la librería Tannhauser el sábado a las 7 y en el Centro Cultural Santa María a las 7:30 el viernes. Esta exposición que estamos todos muy ilusionados porque eso de ver nuestros dibujos convertidos en escultura. Pues fantástico. Pues con esa cita de agenda les dejamos. Muchísimas gracias, Gol, Fran, un placer, como siempre.